Bien, pues después de la paliza que nos dio Alejandro para que explicáramos cómo era, después de explicarle varias veces que era él que lo tenía que decir y expresar, pues diremos que antes de detectarse la enfermedad, pues era una persona pues serena, tranquila, muy amante del deporte. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. Con bastantes amigos y muy responsable en el tema del trabajo, aunque a nivel escolar pues siempre fue bastante escurridizo en cuanto a las tareas. Y cuando se detectó la enfermedad, Pues pasó de ser una persona totalmente diferente, alterado permanentemente, y hasta que no pasó por el programa de rehabilitación psiquiátrico, pues no quería reconocer que era, pues en este caso, pues un enfermo mental. bueno, pues ahora, después de que mi padre hablase sobre mi enfermedad, el deporte que más practico, pues es la bicicleta. Me gusta llegar a casa, coger la bicicleta y hacerme pues 23, 24 kilómetros diarios, o que no se me note en la barriga, porque como bastante, pero bueno. Esta vuelta de este año y se presenta apasionante. Hicimos una de las etapas más duras de esta vuelta y estamos acabando fiesta.